Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tú y yo bailamos en la playa una noche. La vida es una y no quiero perder tus besos que queman. Sigamos bailando hasta que el cuerpo nos duele. Escucha esta canción y no olvides mi nombre. De sol a sol contigo no me falta nada. Escucha esta canción y no olvides mi nombre. Quédate de sol a sol para prender el fuego en tu mirada. Quédate tranquila, no demoro en recogerte. Dile a tus amigas que no puedes olvidarme. Vimos el amanecer listos para desaparecer. Alguien como tú no se consigue en todas partes. Nada que perder. Y si tú quieres, yo quiero. Porque este cuento no es pasajero. Escucha esta canción y no olvides mi nombre. De sol a sol contigo no me falta nada. Escucha esta canción y no olvides mi nombre. Quédate de sol a sol para prender el fuego en tu mirada. Pienso en ti hasta cuando trabajo, moviendo tu cuerpo de arriba abajo, como si fuera el último día, bajo el sol haciéndote mía. Nada que perder. Y si tú quieres, yo quiero. Porque este beso no es pasajero. Y si tú quieres, yo quiero. Porque este cuento no es pasajero. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tú y yo bailamos en la playa esa noche. La vida es una y no quiero perder tus besos que queman. Sigamos bailando hasta que el cuerpo nos duela. Escucha esta canción y no olvides mi nombre. De sol a sol contigo no me falta nada. Escucha esta canción y no olvides mi nombre. Quédate de sol a sol para prender el fuego en tu mirada. Ya, ya, ya, ya.